Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Salva, buenos días. ¡Muy buenos días! Ahí va, qué exageración, por favor, por favor. ¿Cómo estás, Salva? Muy bien. ¿Y estás bien? ¿Qué es este espacio donde te hemos traído hoy, Salva? El curso pasado anterior. No. Ni curso pasado, hoy, ahora mismo. Ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Qué ves alrededor? Yo veo una joven que está... La radio. La radio, ahí te quería yo. Almudena, buenos días. Buenos días. Primera vez que vienes. Sí. ¿Cómo ves esto que te rodea? Muy bien. Sí. Sí. Ahora poquito a poco, tú con toda la calma, toda la confianza. Sí. ¿Sabes quién te acompaña hoy? Tus compañeros y compañeras en este Échale Papas que decía Keru, la cabecera en la presentación del programa. ¿Quién te acompaña? Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo se llama? No, pero díselo al micrófono. Es que estamos en radio y si saludas con la mano, los oyentes no lo entienden. Rocío. Hola. Macarena. ¿Y quién más? Saifa. El Salva. Y tú, Almudena, bienvenida Almudena, por primera vez a Échale Papas. Y ya sabes, ¿quién tienes al lado que te va a echar un cable durante todo el programa? Leili. Leili, sí. Es que tiene muchos nombres. Según quien venga, la llaman de una manera o de la otra. Sí. ¿Cómo se llama esta radio? A ver, comodín del público. Que nos acoge desde hace un montón de años. Hola, Benlin. ¿Y sabes, Sandra, qué número de programa es? No lo sabes. Rocío, ¿tú sabes qué número de programa es? Llevamos 10 años. ¿Qué podemos decir en 10 años? ¿Cuántos crees? Di un número así, a ver qué pasa. No sé cuántos. Pues di uno así. No sé. 277. Este es el programa número 23 de la décima temporada, emitiendo en directo todos los viernes de 12 a 1. Vamos a poner un audio de la persona que tenemos invitada aquí hoy y enseguida arrancamos. ¿Alguien sabe, por cierto, antes de arrancar, cuál es la página web donde colgamos todos los programas, los 200 y tantos que llevamos en 10 años? Sí. Pues venga, dale, Rocío. www.radioalmenada.com .com. Bueno, que los oyentes pongan eso y a ver qué sale. ¿Te parece? ¿Arrancamos? Pues venga, a ver qué escuchamos. ¿Tú crees que yo vivo como tú? Pero nada que ver. ¿Tú oyes así? Three nights ago. Don't live beyond your means. Y yo oigo así. There was a full moon three nights ago. Don't live beyond your means. ¿Creerías realmente que esté en mi día a día? La vida de Elena García Caballero cambió de repente a los 21 años, con dos libros a su espalda y otros trabajos que dan visibilidad a la discapacidad. Celebramos el Día del Libro en Échale Papas. Elena, muy buenos días y bienvenidas a este programa. Buenos días a todos. Bueno, es un honor estar aquí con vosotros. Échale Papas. Bueno, se me eriza la piel y siempre es una de las cosas con las que empiezo en mis podcasts. Y la verdad que estar con vosotros y unirme y conoceros es todo un honor, qué deciros. ¿Qué te sucedió a los 21 años? Pues a los 21 años, como cualquier chica, normal y corriente, sin tener ningún tipo de enfermedad, en un solo día viendo la televisión, me quedé sin oír de los dos oídos. El silencio llegó a mi vida, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de problema de audición. De repente, pues eso, imaginaros lo que es tener un zumbido en los oídos, estar viendo la televisión y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿No? Y de repente dejar de oír. ¿Cómo es vivir en silencio? Pues vivir en silencio es una de las preguntas que siempre me han hecho. Y la verdad que al principio era miedoso, era terrible, Os diré también que yo con el implante, que hablaremos ahora en un ratín, yo por la noche me quito el implante para poder dormir. Y vivir en el silencio era caótico y ahora os diré que para mí es mi mayor fortaleza, es mi mayor poder, sobre todo poder de concentración. ¿Cómo empiezas a gestionar esta nueva situación? ¡Buah! Cuando el silencio llegó a mi vida, para mí gestionar esto fue muy complicado. Entonces, si yo no hubiera tenido a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, hubiera sido muy complicado poder gestionarlo. Entonces, mi mayor apoyo, igual que para vosotros, fueron ellos. Y gracias a su gestión, a la parte también de llevarme a un psicólogo, que hablaremos más adelante, gracias a ello, pues fui gestionándolo poco a poco y aceptando que tenía una discapacidad. Porque lo importante de estar aquí en esta radio con vosotros es dar visibilidad y cercanía a lo que es la discapacidad. Cuando la discapacidad llegó a mi vida, yo pensaba que eran las personas con discapacidad y los demás. Y gestionar eso no es fácil, sobre todo porque cuando no sabes de lo que va la discapacidad, lo has oído, lo ves en la televisión, lo ves en la radio, pero si no llega a tu vida y no tienes ningún familiar ni nadie, pues no sabes de qué va eso. En 2008 recibes un implante coclear. ¿Qué es esto? Qué buena pregunta me estás haciendo ahora mismo, porque el implante coclear, hoy en día que estamos hablando mucho de tecnología, que estamos ya en el 2026, yo llevo una tecnología dentro de mi cuerpo, ¿vale? Dentro de la cabeza. Entonces, el implante coclear lo que es un ordenador vacío, ¿vale? Vosotros sabéis los ordenadores, que trabajáis mucho con ellos, estáis con ellos, hacéis varias cositas, ¿vale? Pues eso dentro de la cabeza. Y entonces van metiendo programaciones. Y cada programación conlleva volver a entender de manera diferente. Yo iba con un logopeda y el logopeda, las primeras rehabilitaciones que tenía, pues aprendía las vocales, las consonantes, las voces externas, el ruido del motor del coche, pues muchas cosas. Eso es realmente lo que es un implante coclear. ¿Te describes como un cyborg? Como un cyborg, sí. Yo recuerdo en aquel 2008, pregunta, Terminator, seguro que la habéis escuchado una vez esta película, sí. Que vale, que lleva todo como un robot, ¿vale? Pero lleva parte de robot y parte humana. Vale, pues toda aquella persona que lleva una tecnología dentro de su cuerpo, se puede decir que es un cyborg, ¿no? Pues en mi caso es igual, yo podría decir que es un Terminator, pero realmente no se ve. Y gracias a la tecnología... vuelvo a oír. Se oye de manera diferente como hemos visto antes. No es esto de que te pones el implante y ya oyes normal como vosotros oís, sino que se oye de forma diferente. Aquí tengo que decir que en mi escuela de aquí. Pues en el 2022, como me comentas, El silencio se apodera de mí fue la primera novela. Y la primera novela, que han sido 11.000 ejemplares vendidos. Tengo que contaros, hablando de los padres y lo importante que son los padres, que lo que nos encontramos aquí son temas básicos como salud mental, que creo que es algo muy importante cuando hablamos de discapacidad, de la relación entre madre e hija, que gracias a ella, pues al final yo sigo hacia adelante. Y de algo tan importante como es la discapacidad invisible, como es la discapacidad auditiva. Era importante sacarlo, era importante... Bueno, era un regalo que le quería hacer a mi madre el día de mi boda. No quería publicarlo y al final el publicarlo pues ha llegado a muchos sitios y está ayudando a mucha gente. ¿Cómo hemos helado? Tengo que decirte que me encanta mucho esta pregunta que me estás haciendo, porque la idea de la novela surge, bueno, pues al final el no tener referente, os comento Castilla-La Mancha, que seguramente lo conocéis, Almagro, es no tener ningún referente en implante coclear, ser la única, pues yo esto lo hablaba con mi gente. Y la verdad es que un día salió por una amiga en un curso que tuve que hacer de, pues, de coach, la posibilidad de... Todo el mundo piensa que yo me he operado, que me he puesto el implante y que vuelvo a oír normal, ¿no? Entonces, todas las luces y sombras que conlleva este implante, la discapacidad auditiva, pues tenía que plasmarla. Entonces, nunca le digas, Elena, te reto a... Porque esta amiga me dijo, te reto a que escribas tu vida, todo lo que pasó en una novela. Y así fue como realmente surgió. ¿Tengo que dedicar a ti esta canción? Tengo que decirte que esta, la publicación de este libro significa muchas cosas. Significa un avance para mí. Porque hablamos, como antes os he comentado, que la discapacidad hasta que llega a tu vida, yo no sabía qué era eso. Y publicarla es un poco abrirte a los demás. Yo creo que son fases de tu vida que tú vas superando y entonces te abres a la sociedad a decir, he tenido un problema, he superado ese problema, convivo con él. Y que las discapacidades no es aquello que le pones una tirita y ya está, ¿no? Es convivir y es ayudar. Entonces, pues para mí esta publicación ha sido bastante importante. El año pasado se edita Yo me apodero del silencio. ¿Cómo es esa novela? Qué buena pregunta sobre esta segunda novela. Y nunca mejor dicho, se edita Yo me apodero del silencio, ya el título lo dice todo, ¿verdad? El silencio se apodera de mí en la primera parte y no quería escribir más. Lo dejé como un final abierto y digo, pues ya está, hasta aquí. Lo que pasa es que los lectores querían saber más sobre Amanda, que es mi alter ego, querían saber más de Carlos, que era el novio de Amanda. Y entonces Yo me apodero del silencio nace. Y la verdad que, bueno, está teniendo mucha cercanía. Lo que pasa que la primera como que gustó más. Tengo que decir que los lectores me están diciendo que gustó más la primera que la segunda. La primera es más realista y la segunda os diré que más futurista. Estamos hablando de una Amanda más mayorcita, bueno, en el que se ve la discapacidad desde una perspectiva de fortaleza. Entonces, bueno, pues está teniendo buena aceptación. ¿Qué lo diferencia de su anterior obra? Pues lo que lo diferencia es, bueno, es la segunda parte de la primera. Entonces os diré que la diferencia es el seguimiento de un antes y un después. Una Amanda con 21 años, yo creo que con eso, con la edad, vamos a decirlo. Una Amanda con 21 años en el silencio se apodera a mí y Yo me apodero del silencio es una Amanda ya mayorcita con 86 años. Diferente, en el que ya ha pasado muchas cosas en su vida, pues como vosotros, ¿no? Al final, la evolución vuestra, estar aquí, ser periodistas, porque para mí lo sois total y absoluto, que a mí me encanta toda la parte de comunicación y veros y cómo os esforzáis en seguir hacia adelante, porque tengo claro que el primer día cuando empezasteis seguramente sería de una manera y ahora es otra diferente, ¿verdad? Una evolución. Pues esto es igual. Hablamos de las portadas de estos libros. Vale. Las portadas de estos libros. Has hecho muy buena pregunta, Salva, porque tiene historia. Tiene bastante historia. La primera es el del silencio se apodera de mí. Como veis, pues está como un poco borroso, caótico. Se ve por debajo así una chica que solamente se le ven los ojos. A vuestra derecha se ve como un chico, pero está como todo muy distorsionado, ¿no? Al final es como el caos de cuando llega una discapacidad a tu vida y sobre todo para mí lo más importante es que la discapacidad auditiva te apoyas mucho en la vista, te apoyas mucho en el lenguaje no verbal de las personas y es una manera de comunicarte, ¿no? Y Yo me apodero del silencio, pues os tengo que decir que es mi abuela. Es mi abuelita Concha, que era una mujer súper empoderada, tenía un taller de costura con 70 niñas a su cargo. Era una mujer muy avanzada a su tiempo, con una mente empresaria y con muchas ganas de hacer. Y la verdad que en aquella época, que ya sabéis, en los años 40, una mujer, pues como mucho era ama de casa, no era mucho más. En cambio, pues para mí es mi referente. Y que realmente Amanda Morales, esta mujer de 86 años, se puede reflejar en la portada, ¿no? Y quería sacar a mi abuelita como pues un sello de parte de mi vida. Tengo esta un grado. Pues está funcionando bien. La primera, como he comentado, han sido 11.000 ejemplares vendidos. Y es verdad que sin dedicarme a la escritura, porque bueno, yo me dedico a los números, me gusta mucho todo el tema de operaciones, de finanzas y tal, pero la verdad que escribir. Y con lo más importante, sin utilizar ChatGPT nunca, nunca, que somos de estos los perdidos. Podemos decir que podemos ser ilustres. Pues la verdad que el primero está funcionando bastante bien. Es verdad que ayer fue el día del libro y hubo bastante movimiento en Amazon. Entonces digo, mira, pues la primera. La segunda es verdad que digo que si no te lees el primero no sabes de lo que va el segundo, ¿no? Pero está funcionando bastante bien y os recomiendo que lo leáis. Y sé que alguna de vosotras me habéis dicho ya que este fin de semana lo vais a leer. Sí. O sea que, bien, bien. A mí me gusta mucho leer. Ya te he visto, ¿eh? Y estoy deseando que luego me digas qué te parece. ¿Dónde conseguirlos? Pues conseguirlo se puede conseguir en cualquier librería que lo podéis pedir, pero lo más fácil es en Amazon, ¿vale? En Amazon está tanto en ebook como en libro físico. Y luego también, pues en mis redes sociales también podéis escribirme. Y si alguno quiere el libro dedicado, pues yo os lo puedo mandar. Y la verdad que encantadísima de poder hacerlo. Vamos a hacer una pequeñita pausa porque vamos a tener una desconexión territorial y seguimos hablando aquí en Échale Papas de todo el trabajo y la labor que hace Elena García Caballero, que no es poco. A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cero, no sé, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Seguimos en Échale Papas con Elena García Caballero y al otro lado del teléfono tenemos a José Lu, colaborar audiovisual de El No Silencio de Elena. José Lu, muy buenos días. Hola, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Elena, ¿qué es El No de Elena? Pues hola, José Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal? Hola, por aquí, volviendo para Madrid. Muy bien, ¿eh? Oye, mira, encantada de que estés aquí con nosotros. Me hubiera encantado que hubieras estado físicamente, porque la verdad que conocerlos a ellos ha sido todo, bueno, para mí es corazón. De verdad que me he emocionado algunas veces y tú ya sabes lo que es para nosotros la discapacidad. Y sobre esta pregunta que me hacéis de qué es el no silencio de Elena... Pues José Luis y yo os podemos contar muchas anécdotas. El No Silencio de Elena es un podcast social que se está convirtiendo en un movimiento social. Que empezamos entre dos amigos, José Luis y yo, juntos. Y que bueno, que la verdad que está avanzando mucho, en el que se están subiendo muchas mujeres con discapacidad de zonas rurales y cuentan su mensaje, que es para ella la discapacidad y bueno, pues el impacto que está teniendo social. ¿Para qué nació este proyecto? Pues este proyecto nació, pues eso, el no tener referentes yo en Ciudad Real, en Almagro, ser la primera mujer con implante coclear, no hay oportunidades, no hay recursos para mujeres en las zonas rurales, queremos más y nos dan menos. Un poco pues el mensaje yo de mis grupos pequeñitos, pues como estamos aquí ahora mismo hablando entre nosotros, tomándonos un café y tal, la verdad es que siempre contaba un poco pues todo lo que me pasaba a nivel social, a nivel de universidad, a nivel de trabajo. Y entonces, claro, pues la gente sin discapacidad pensaba y decía, jolines, podrías ayudar mucho, ¿no? Y bueno, pues al final yo di mucha guerra y digo, ¿y por qué no las mujeres se suben? Hablamos de los temas de discapacidad, de maternidad, de tal, todo relacionado a eso. Y hay muchas mujeres que os tengo que decir en La Mancha, que yo soy manchega, y a nivel de zonas rurales, que se quedan en sus casas, tengo discapacidad y digo, y ya está. Y se hacen invisibles. ¿Creéis que eso es bueno? ¿A que no? Por eso este mensaje es tan poderoso con el podcast. José Lu, ¿cómo empiezas a trabajar con Elena? Pues la verdad, yo empiezo a trabajar con Elena pues a raíz de conocernos por redes sociales. Conocí su historia a través de su libro y la verdad que la dije que esto había que convertirlo en algo visual. La historia era preciosa y me gustaba muchísimo el cómo creo que a través de la historia de Elena podíamos ayudar a personas con discapacidad, y ya no solo a personas con discapacidad, quizás a muchas otras personas que no tengan discapacidad, pero que alrededor de ellas tengan pues en su entorno pues familiares, amigos, parejas, compañeros de trabajo que tengan discapacidad, pues simplemente pues ver cómo, gracias a través de la superación de Elena, poder enseñar a otra gente cómo lidiar en un mundo en el que no está 100% adaptado a gente con discapacidad, pero que puedes conseguir todo aquello que tú quieres si te buscas los medios y si aprendes a lidiar con ello. José Lu, en tu trayectoria audiovisual, ¿qué te importa estar con Elena, que no tienen otros proyectos? Pues la verdad, a mí, que de hecho, mira, estoy de viaje porque estaba haciendo, mi ocupación principal de mi trabajo es hacer vídeos musicales sobre todo. Entonces, el estar con una persona en un proyecto audiovisual en el que prima el silencio, porque la discapacidad de ser sorda prima pues el silencio, evidentemente, pues me da muchísimas cosas que en mi mundo no me dan de normalmente. Empiezo a valorar más lo que es el silencio, empiezo a entender cómo se agudiza en otros sentidos, que no es tanto el oído. Y empiezo a entender lo importante que es estar pendiente de tus otros sentidos y no solo del oído. ¿A qué dificultades se enfrentan las mujeres con discapacidad en un contexto rural? Pues te diría que muchas dificultades. Por desgracia, vamos a decirlo así. Voy a empezar por una cosa importante. Ser mujeres que aquí estamos... ¡Salva! Tú también parte de mujer hoy, ¿vale? También. Otra mujer más con nosotras. Pero es verdad que las mujeres, nosotros por nivel cultural, pues al final estás en casa y pues vuestras madres pues a lo mejor no tienen tantas oportunidades como pueden tener vuestros padres, ¿no? Para trabajo, para ir a la universidad, pues al final es... Más las mujeres estamos a nivel más de cuidado, ¿no? Entonces... Hay muchas dificultades a nivel, y más si ya tienes discapacidad. La primera es esa cultural. Yo no puedo, yo no creo, yo no apuesto por mí, ¿no? Y luego también a nivel, pues a todos los niveles, como comentaba antes. A nivel institucional, a nivel de educación, a nivel social, el hecho de la poca creencia en ti genera que al final las oportunidades y los recursos sean muy, muy, muy escasos. Entonces, por eso yo creo que poder tener este micrófono, estar aquí con vosotros en Radio Villaverde, conlleva ese impacto también de decir, chicas, es el momento de salir a la calle, hacer cosas, creer en vosotras, poneros guapas. Guapas no para los demás, guapas para vosotras. Y que la discapacidad no se vea desde esa parte gris, sino que se vea desde esa parte de colores, de decir, si ellos pueden, y ellas pueden, con y sin discapacidad, yo también. Desde cuando llevar con el podcast. Pues con el podcast llevo... Me ha encantado, Salva, ¿eh? Tengo que decírtelo. Y además tengo que pensarlo porque ya llevamos un tiempo, ¿verdad, Joselu? Yo creo que ya... Yo te diría que casi, si no son 3 años, sí. Poco nos queda. Sí, sí, sí, sí. Además, el podcast empezó con Joselu como, tía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacemos esto retador? Y la verdad es que casi 3 años, diría que 3, estamos ahí ya rozándolo. Y empezamos el podcast con Silencio, que es un personaje bastante importante dentro de la novela, de la primera, El silencio se apodera de mí. Y era una chica que hacía de silencio y iba preguntándome a mí, pues cosas que a mí me ocurrían, ¿no? Y a partir de ahí, con redes sociales, muchas mujeres se ponían en contacto conmigo, sobre todo comunidad sorda y no comunidad sorda con discapacidad, mamás, hermanas, hijas y propias con discapacidad, decía, yo quiero saber más. Y dije, pues momento idóneo para... Bueno, Joselu, yo cuando se lo comenté, me dijo, ¿y por qué no probamos? ¿No? Y empezamos a probar, y tengo que decir que la primera persona que se subió no fue una mujer, fue un hombre, y fue Alberto Cerdán, que es un peluquero bastante importante a nivel nacional e internacional, que bueno, pues maquilla y peina celebrities súper importantes como pues Blanca Suárez, como Isabel Gemio, tal. Y entonces su mamá tiene discapacidad y grabamos todo el primer podcast, lo grabamos en su peluquería. ¿Quiénes han pasado por tus micrófonos? Pues tenemos que decir que por Salva, por nuestros micrófonos, y aquí también José lo puedo decir, ha pasado bastante gente que no pensábamos que iba a pasar, ¿verdad, José? Pues sí, la verdad que cada vez se ha ido sumando más gente, sí. Y yo sé, cada persona ha contado una historia que de alguna manera u otra nos ha hecho aprender y darnos cuenta de muchas cosas. Mira, se ha subido Lorena Gómez, que seguramente la conocéis, que fue la ganadora de, no recuerdo, el año 2006, ¿puede ser, Joselu? De Operación Triunfo. Sí, de OT 2006. Y la verdad que, pues hablando un poco del día 8M y la discapacidad, que es algo tan relevante e importante, estuvimos grabando allí en sus estudios. Lo más importante que tiene el podcast, que aquí vosotros tenéis, y me encanta venir aquí porque de verdad la parte técnica es chulísima, flipante y súper profesional. Yo empecé con Joselu con una cámara con 2 micrófonos y lo que quería hacer era algo diferente a lo que está, ¿no? A lo que veis en todos los estudios con podcast y tal. Las mujeres con discapacidad de las zonas rurales económicamente no se pueden permitir venir a Madrid, que ahora mismo es donde estamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos Joselu y yo con mis propios recursos y con los suyos y como podemos los dos, pues nos vamos a cualquier sitio de España, de zona rural, y grabamos desde allí. Entonces, pues grabamos en sitios culturales también para darle importancia a la parte cultural y que España no pierda esa parte. Y bueno, pues la verdad que voy conociendo muchas partes de España, las cosas como son. Entonces, pues mira, pues Lorena se ha subido, Jesús Martín también, el director general de las personas con discapacidad, que me encantó poder hablar con él de todo el tema de la soledad, de las mujeres con discapacidad. Gente anónima también, os he dicho también, Alberto Cerdán también. José, dime a mí, porque ha venido mucho... Bueno, mi logopeda también se ha subido. Bueno, pues también Marta Pérez Dorao, que es la presidenta de la Fundación Inspiring Girl, que es una fundación bastante relevante a nivel de empoderar a las mujeres desde muy pequeñas a que estudien carreras pues matemáticas, ingeniería y tal, ¿no? Y sobre todo muy relacionada con la discapacidad. ¿Quién más, José Lu? Se ha subido bastante gente. Almudena, la periodista. Ah, es verdad, Almudena del Pozo, que la conocéis por Telecinco y el programa Antiguamente Viva la Vida. No, ahora es Fiesta. Sí, sí. Lucía. Lucía Martínez, que también es bastante relevante. Carmen Gutiérrez, que es una paralímpica. Nuria, tu logopeda. Nuria, mi logopeda. Entonces, también deportistas paralímpicos, cantantes. O sea, os diré que un poco de todo, porque la discapacidad no solamente es para la gente anónima, es para todo tipo de públicos. Elena, Joselu, ¿qué historias os han impactado más? Yo creo que le voy a dejar a Joselu... que diga él primero qué historia le impactó, le ha impactado más, Joselu. ¿Cuál te ha impactado a ti más? De todas las que... ostras, así a priori, necesito pensarlo, pero sí, tengo una que seguro que ha habido alguna que me ha impactado muchísimo, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama. Yo tenía, por ejemplo, Lucía Martínez fue una de ellas, que es verdad que cuando yo digo que la vida te cambia de un día para otro, te cambia de un día para otro. Y Lucía pasó de estar pues de pie y estando en casa directamente tuvo un fallo en la espalda y se quedó en silla de ruedas, ¿no? Sí. Entonces, a mí me causó mucha sensación porque creo que el COVID lo hemos vivido todos en primera instancia. Y ella lo vivió y lo que comentaba era, pues, al final el colapso también que había a nivel de hospitales y tal. Y ella llamaba por teléfono cuando veía que no notaba las piernas y se arrastraba por su casa para poder coger el teléfono, ¿no? Que lo contaba, ¿te acuerdas, Joselu? Y claro, llamaba y le decía, no, es que no siento las piernas. Imaginaros en el COVID, el momento aquí en Madrid, todo lo que había generado impactado, que la gente pues fallecía, ¿no? Y que te llamaran y que te dijeran, no, es que no siento las piernas. Y le decían, bueno, pues tómate un paracetamol, ¿no? Y le estaba pasando algo mucho más grave que al final lo que le conllevó irse al Hospital Parapléjicos de Toledo. Que bueno, aquí les mando toda la fuerza del mundo en el buen sentido porque yo creo que la labor que hacen en ese hospital es brutal. La historia de Lucía la verdad que es bastante impactante. Sí. La historia de Merche, tu amiga, la de Almagro. Buah, sí. Con Darío, ¿verdad? Con su niño pequeño. Con sus niños. Tiene Darío, es un niño pequeño con una enfermedad bastante rara. Lo que le ocurre es un niño normal, nace normal y bueno, pues la mamá cuenta cómo es adaptarte a la vida teniendo un niño con una enfermedad rara, muy rara. Ha pasado ya por su séptima operación y lo que le ocurre es que los miembros, bueno, pues las piernas y los brazos no le crecen. Entonces, bueno, pues tiene las piernas arqueadas, hay que romperle los huesos continuamente para poder colocárselos y eso como madre es bastante complicado. Y luego a mí me sorprendió muchísimo la fortaleza con la que vive y la naturalidad con la que vive Isabel Gutiérrez, la persona ciega que tiene a sus niños. Eso impactó mucho y más. Me gusta mucho que la hayas sacado, Joselu, porque yo ahora estoy viviendo un proceso también en el que, bueno, pues estoy teniendo problemas de visión, ¿no? También a raíz de una enfermedad rara, que viene toda a colación por el tema también de lo de la sordera. Y claro, al tener yo mellizos, que tengo mellizos de 5 años, cuando voy al parque yo me pongo los nervios, ¿no? Y ella contaba, Isabel Gutiérrez, que es la responsable del Comité Paralímpico Español, que bueno, que tanto su marido como ella no ven y que bueno, pues que en el parque van al parque pero no saben dónde están, entonces al final los padres les ayudan y ellos intentan normalizarlo y decir, bueno, pues por la voz y por el chillido que mete mi hijo el mayor, pues de esta manera. Yo me acuerdo que le comentaba también era que si había tenido algún tipo de ayuda alguna vez siendo los bebés pequeños y decía que no, y yo decía, pero vamos a ver, si no ven, ¿cómo puede ser, ¿no? Entonces cuando ves esas cosas y más que yo lo estoy sufriendo en primera instancia, no a esos niveles tan altos, lógicamente no, pero al final es el mensaje que yo quería, que el podcast es ese mensaje que tú das de que tú puedes, en la situación en la que yo estoy ahora, digo, pues yo seguramente también voy a poder. Elena, el año pasado recibes el premio Sociedad Inclusiva en la categoría Mujer e Igualdad. ¿Por qué trabajo? Pues este premio ha sido por el podcast En No Silencio de Elena. Lo he recibido, pues mira, me encanta que lo saques porque ahora en junio va a ser un año, o sea, hace un año que me dieron el premio. Y yo no me lo esperaba. Volvemos a lo de antes de que José Luis y yo, yo y él, empezábamos, como quien dice, con un juego de a ver hasta dónde llegamos, José Luis dedicándose a una cosa y yo a la otra, y sin saber que mutuamente pues estábamos aprendiendo mucho y enseñando a la sociedad que la discapacidad no te limita, ¿no? Entonces, el recibir este premio más en la categoría de Mujer e Igualdad, que cuánto hemos avanzado siendo mujer, pero cuánto tenemos que avanzar todavía. Entonces, si mi granito de arena, o nuestro granito de arena, mejor dicho, de José Luis mío con el podcast, ayuda y con esto se difunde más gracias a los premios, pues yo encantadísima. José Luis, muchas gracias por participar en el programa y dar visibilidad audiovisual al trabajo que realiza Elena. Un abrazo y hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un besito para todos. Nos vemos pronto. Un besazo, José Lu. Mil gracias. Un besito. Chao. Chao. Chao. Elena, ¿qué otros premios y reconocimientos has recibido por tu lado, labor? Bueno. No, fenomenal, vamos, me encanta la pregunta, tengo que decírtelo. Pues mira, este 2025-2026 está siendo los años de los reconocimientos y yo diré, mi tía Eva siempre dice que todo lo que has estado sembrando lo estás cosechando ahora. Bueno, yo no voy a nivel de medallas ni nada por el estilo, pero al final a veces viene bien el que te reconozcan cosas para seguir hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues aparte del premio, pues ha sido el reconocimiento al han sido los 25 años del Colegio Oficial de Logopedas de Castilla-La Mancha. Y hace 15 días pues recibí un reconocimiento pues en este sentido a mi labor de dar visibilidad a logopeda, que es el perfil que nadie sabe, y sobre todo a lo que es el implante coclear. Luego pues hay otros premios más, a nivel deportivo pues a mí me gusta mucho correr y en la última carrera que hubo de Ponle Freno, pues corrí con una paralímpica en handbike, que es estas chicas que van o sentadas o tumbadas, ¿vale? Y correr por Madrid con ellas, yo pensaba que iba a ser acompañando, pues no. Eran 10 kilómetros y tenía que estar con ella pues frenándola, empujándola, tal, y quedamos terceras. Y la verdad que fueron un montón de personas las que fueron, y la verdad que para mí ya era un reto eso. Y el último que voy a recibir este 11 de mayo, que dentro de nada, me gusta mucho porque en la universidad, y se habla poco, se habla mucho de los coles, de los institutos y del mercado laboral, pero no se habla de la universidad. Son muy pocas las personas con los estudiantes con discapacidad que llegan, y menos los que acaban la carrera. Entonces, cuando yo llegué, las posibilidades de poder estudiar eran ningunas. Me tuve que manifestar mucho, tuve que luchar mucho y voy a recibir un reconocimiento por mi trayectoria profesional y social, por mi universidad, que es la UCLM, que es Castilla-La Mancha. Y bueno, pues igual que me van a dar a mí, porque yo soy una cualquiera del mundo, pues a Iniesta, que es de La Mancha, pues también le van a dar el premio y nos lo darán juntos. Entonces, pues estoy muy feliz porque si tú crees, creas. Y la verdad es que para mí no ha sido nada fácil. Me he tenido que enfrentar a muchas cosas. He hecho muchos cambios de trabajo porque yo he querido. Banca, proyectos de tecnología, ahora estoy en la parte de operaciones, ventas, tal, ¿no? En una consultora. Y la verdad que nunca he tenido límites al tener discapacidad, te conlleva a pararte, no, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues estoy muy feliz. ¿Qué puedes aportar la tecnología a las personas con discapacidad? Qué buena pregunta que me haces. Porque esto es una de las cosas que hoy en día estoy direccionando algunas de mis ponencias que suelo dar, y sobre todo en empresas, pues aporta mucho la tecnología. Yo diré que en el 2008, cuando yo me quedé sorda, fue cuando WhatsApp llegó a España. Y algunos de vosotros que seguro que tenéis móviles, en aquella época había gente que no tenía móvil y decía, o tenía móvil y decía, pero yo cómo me voy a poner con un chat a escribir a la gente cuando es mucho más rápido llamar por teléfono, ¿no? Y era así, ¿no? Y ahora os pregunto, ¿cuántos de vosotros podéis vivir sin WhatsApp? Yo diré que nadie, ¿no? Nadie, yo creo. Pues esto nadie. Es lo que aporta la tecnología a las personas. Agilidad, evolución, avance. Y sobre todo para cuando algún sentido te falla, que pues no tiene que ser solamente, como dicen mis hijos, mamá, tú tienes oído robot. ¿Cuántas mamás tienen oído robot como tú, no? Pues no, espero que no muchas. Pero hay gente pues que tiene brazos biónicos, que al final es tecnología, piernas biónicas, ¿no? Pues la tecnología, igual que nos ayuda a nosotros a evolucionar a nivel laboral, pues también a nivel de salud. Entonces aporta mucho. Y no tengáis miedo. Lo único es importante. Hay que adoptar la tecnología. La tecnología no llega a tu vida y te soluciona todo. Hay que convivir con ella, como el que se compra un perrito, adopta un perrito, y hay que conocerse, ¿no? Pues la tecnología también hay que conocerse y convivir con ella. ¿Las personas con discapacidad viven ya en el futuro? Diré que sí, porque, por ejemplo, están haciendo una labor muy importante desde, bueno, y voy a hacer la publicidad porque hay que hacerla, Fundación 11, Fundación Ramsta, muchas fundaciones que realmente hacen que las personas con discapacidad se puedan acercar a ese futuro, ¿no? como siempre vamos un poco por detrás de, porque bueno, pues hay veces que, como decía antes, los recursos y las oportunidades son complicadas a veces, pero estamos empezando a vivir en ese futuro y cada vez mucho más cerca y alineándonos con las personas sin discapacidad. ¿Das conferencias? ¿Qué tratas en ellas? Doy conferencias, doy ponencias, y cuando me preguntas en este caso de qué tratan, te voy a decir que un poco de todo. O sea, soy muy diversa y hay gente que solamente se centra en lo que es el esfuerzo, la evolución, el poder, el tal, ¿no? Sobre pues una persona que es paralímpica y tal. En mi caso, pues es el liderazgo inclusivo, por una parte. Cómo liderar en entornos totalmente cambiantes como estamos viviendo ahora mismo a nivel empresarial. Otro es cómo es ser mamá teniendo discapacidad. Cómo es liderar desde el silencio. Muchos altos ejecutivos os puedo asegurar que no leen, no escuchan tanto lo que habla la gente, sino que leen, están en un comité y leen mucho más el lenguaje no verbal, ¿no? ¿Qué conlleva eso? Y al final, pues la resiliencia que es aquello tan importante. Y lo último, que es con lo que estoy ahora intentando innovar mucho, es nunca he hablado de lo que es la tecnología dentro de tu cuerpo. Y estamos en entornos muy, muy, muy cambiantes en el que las empresas están invirtiendo mucho dinero en licencias ChatGPT, en Copilot, en tal. Pero no se sabe hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, yo llevo 17 años conviviendo con una tecnología en el que ese cambio de mentalidad, ese cambio de mindset, ¿no? Que se habla mucho en Estados Unidos, pues estoy ayudando con las ponencias a vivir en el caos, a vivir en la cercanía de la incertidumbre, ¿no? De un poco de la disrupción, que es lo que conlleva todo el tema de la tecnología. ¿Cómo te sientes? ¿Editorial? Me gusta esta pregunta que me haces, porque es algo que saco en mi novela, El no silencio de Elena, y, uy, perdón, El silencio se apodera a mí, yo me apodero del silencio, que es la salud mental. ¿Cómo relaciono la discapacidad con la salud mental? Es que cualquier persona que tenga una enfermedad con y sin discapacidad conlleva un impacto de salud mental brutal. Y eso, por desgracia, todavía no se le da visibilidad. Yo he estado 4 años con una depresión brutal de no levantarme de la cama, no querer seguir viviendo. En la primera novela hablo de lo que es el suicidio, que es el porcentaje mayor de muertes hoy en día y que no se da visibilidad. El que hay que acompañar a las personas con y sin discapacidad, pero y también os diré, hemos tenido el problema, el accidente de Adamuz, igual que ese cualquier otro, y solamente nos centramos en los que han fallecido, pero no nos centramos en aquellos que han vivido cosas muy duras o que se han quedado en unos estados bastante duros, y la salud mental y los psicólogos y los psiquiatras y esa ayuda, ¿no? Esa salud mental, ¿dónde está? Entonces, yo siempre lo digo a todos los niveles, a todos, amigos, compañeros y tal. Chicos, trabajar mucho la salud mental, porque sin salud mental no vas a ningún sitio. ¿A qué punto de futuro tienes? Uf, pues proyectos futuros, en mi cabeza no para. Mi cabeza no para de crear, y hay veces que no tengo tiempo cuando trabajas, llevas el podcast, escribes los libros, etc. ¿No? Pero hay un proyecto muy chulo que lo voy a dejar ahí, pero es un cuento infantil. Y ahora que tengo a mis hijos y, bueno, pues ahora interactúo mucho con ellos. Algo importante es en el que en los coles se habla de la discapacidad. Pero se habla de la discapacidad desde una perspectiva como muy lejana, ¿no? Entonces, lo bueno que ha tenido el podcast No Silencio de Elena es que al final mis hijos con 5 años están viviendo la discapacidad desde la parte de una mamá, pero también desde todos los compañeros y compañeras que se suben al podcast. Entonces, qué bueno es la diversidad de la vida de pues esos proyectos. Entonces, el cuento yo creo que va a molar, va a gustar mucho. Y otra vez quería preguntar. Venga, Salva, dale. Mi hermana es de la... Mi hermana está trabajando en el colegio de niños y eso. Y también ella es un gran hermana que tengo toda la vida. Claro que sí. ¿Tú piensas, Alba, que para ella tú eres su referente. Y al final, yo siempre diré que las personas que tenemos, tenemos discapacidad no somos especiales, somos espaciales. Espaciales en el sentido como cohetes, ¿no? Que empujamos a los demás a ver y percibir la vida de una manera diferente. Entonces, qué bueno que tu hermana sea profesora y que te tenga a ti como referente para acercar la discapacidad, ¿no? A la gente, a los niños, que eso es maravilloso. O sea, que de verdad, me encanta que me cuentes estas cosas, Alba. De verdad te lo digo, porque me gusta, porque quiere decir que la vida cambia y que evoluciona y me gusta mucho. Y me encanta tu sonrisa, ¿eh? Las cosas como hay que decirlas, Alba. ¿Qué decir a la sociedad sobre la discapacidad? Es muy buena pregunta esta. Estáis haciendo, de verdad, la batería de preguntas está siendo muy, muy, muy buena y os tengo que dar las gracias por esto que me estáis preguntando. ¿Qué decir a la sociedad sobre la discapacidad? Que nos quitemos la etiqueta de lo que el nombre es la discapacidad. Que somos gente muy creativa, que somos gente que vemos la vida desde otra perspectiva y diré que fuera etiquetas. Somos otros más dentro de la sociedad y que tenemos que tener las mismas oportunidades que todo el mundo, ¿no? Por eso yo creo que aquí es un mensaje muy claro a... Sois periodistas, estáis aquí conmigo, yo me siento como una más, estáis haciendo vuestro trabajo y sé que previamente debéis estar trabajando muy mucho. Tengo que decir que el poder de concentración que tenéis es brutal. Hay veces que los veo, o sea, y sé que pondría aquí una cámara para que os vieran, ¿no? Pero estáis tan concentrados en hacerlo bien, en preguntarlo, en saber de mí y tal, que eso lo hace un gran periodista. Y entonces esto... pues son las mismas oportunidades para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Elena Caballero con 21 años hasta la de hoy? Ha cambiado mucho y siempre diré que ha cambiado, cambia para todos, a todos nos ha cambiado la vida. Yo ahora voy a cumplir 40 años en junio, 40 años, madre mía, qué vieja me veo. ¡Por Dios! Y ha cambiado mucho. Os diré que fue un cambio. Ya a los 21 fue un cambio para mí. Importante. Y ha cambiado mucho. Han sido fases de mi vida. Cuando tú hablas de discapacidad, hablas fase de aceptación, fase de superación. Y la de 21 años nada tiene que ver con la que soy ahora. Soy mamá. Tengo trabajo. Convivo con una tecnología. ¿Qué os diréis? Pero yo creo que al final es para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo cambiamos, todo el mundo evolucionamos y para mí ha sido evolución. Y sobre todo algo que lo tengo tatuado y es verídico, que es ser valiente. Para mí la valentía me ha hecho romper muchas barreras. Para mí la valentía me ha hecho decir, tía, tira sal y cómete el mundo. Y os puedo asegurar que lo que tenía siempre a mi alrededor eran muchos miedos, pero miedos por protección. Entonces, bueno, pues al final os diré que creáis mucho en lo que tenéis aquí dentro y hacerle mucho caso a eso que es denominado intuición y seguir hacia adelante. ¿Cómo pueden los oyentes seguirte en infantil y contarte? Pues en Salva, en internet, ¿y cómo poder contactarme conmigo? Pues mira, por Instagram lo ha hecho bastante gente y os animo a que lo sigáis. Sí, ¿ves? Se llama El No Silencio de Elena por Instagram. En YouTube igual, el canal El No Silencio de Elena. Y bueno, pues también hay una página web que se llama El Silencio de Elena García, pero sobre todo en Instagram. Es donde realmente con mensajes, bueno, en LinkedIn también, lógicamente. Pero sobre todo en Instagram. En Instagram lo leo mucho y TikTok menos. Todavía estoy ahí que estoy entrando, pero es como que prefiero más la comunidad Instagram. Me podéis escribir, yo leo, contestaré y la verdad que me sigáis en ese sentido porque salen muchas píldoras de lo que es el No Silencio de Elena y al final pues es el impacto, ¿no?, que genera esa parte positiva. Pues lo que sí, este programa llega a su final. Elena, se nos echa el tiempo encima. Muchísimas gracias por hacer un huequito en tu apretada agenda entre tanto proyecto, podcast y escritura.